FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es La Biblia, según Vox Day. La Biblia es el segundo álbum de estudio de la banda argentina de rock Vox Day, lanzado en el año 1971. Este álbum doble es frecuentemente considerado un hito del rock en español y una de las primeras óperas rock en castellano. Figura en el puesto número 14 de la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino de la revista Rolling Stone. Vox Day era una banda relativamente recién surgida de músicos suburbanos de Quilmes, muy jóvenes y ajenos al mundillo fundacional del rock argentino, el cual se gestó casi exclusivamente en Capital Federal. Finalmente la obra se proyectaba durante una dictadura que se había mostrado muy celosa en censurar obras de arte provocativas, como la ópera Abo Marzo de 1967, y en un país católico con gran influencia de la Iglesia, que años después hizo imposible el estreno de Jesucristo Superstar. La obra, compuesta durante la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina, despertó la inquietud de la Iglesia Católica, que sutilmente consiguió que el sello Mandioca se comprometiera a entregarle la letra para su control y eventual visto bueno antes de su publicación. La tarea estuvo a cargo de Monseñor Emilio Teodoro Gracielli, luego involucrado en situaciones poco claras sobre violaciones de derechos humanos, secretario del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Antonio Caggiano, que la autorizó con palabras amables para los músicos. Decía Monseñor: "A mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios, y vos apenas con un silogismo lo conseguiste". Se refería a la letra del tema Génesis: "Cuando todo era, nada el principio. Él era el principio, y de la noche hizo luz, y fue el cielo, y esto que está aquí". Escucharemos del lado A, A1, Génesis; A2, Moisés. Hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria.

al fondo de la batea. Un encuentro con el vinilo. Esta noche escucharemos La Biblia, según Box Day, año 1971. Escucharemos del lado B, B1, Las Guerras, B2, Profecías. Yeah. Cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre. No, ni como nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es La Biblia, lanzado en el año 1971. Integraban Box Day, Willy Quiroga, bajo y voz, Rubén Basualto, batería y percusión, Ricardo Soule, voz, guitarra líder, armónica, violín y piano, Juan Carlos Jordi Godoy, voz y guitarra rítmica. Arreglos orquestales y coros, Roberto Lar. Escucharemos del lado C, C1, Libros Sapienciales, C2, Cristo, Nacimiento. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. miras que no sé mirar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay a mi alrededor más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver. al fondo de la batea. Un encuentro con el vinilo. Esta noche escucharemos la Biblia, según Box Day. Escucharemos el lado D, D1, Cristo, muerte y resurrección. D2, Apocalipsis. Thank you. ya no habrá más calma. No. Ya empezó el final. Recuerda que sos mi amigo y que no me perderás. Y te cerraré el camino por decir lo que es verdad. Pero nunca estarás solo, porque allí yo voy a estar. Llorarás, amigo. Y me buscarás. Será cuando yo me haya ido. Volverás. Thank you.